dice que soy yo el mal, que te llamo cuando estoy borracho, que te acoso cada vez que subes algo, que lloro porque no puedo estar más a tu lado. No me importa nada, tranquilo, sigue hablando, dejándome como lo peor que te ha pasado. Que lo nuestro todo fue un engaño, que ninguno de los dos estaba enamorado. Diablo, ¿por qué te gusta hacer tanto daño? Diablo, ¿por qué no olvidas y eliminas mi pasado? ¿Es que acaso de mí quieres algo? ¿Quieres que suplique por volverla a tenerla a mi lado? No te daré la satisfacción de volverme a ver. Ahora cambié, evolucioné, mejoré y ahora estoy con otra mujer. A diferencia de ti, ella no sabe quién tú eres. A diferencia de ti, yo no hablo mal de la gente. Ahora ando tranquilo pensando en tener algunos hijos. Se acercan las navidades y estoy a punto de sacar un disco. Ahora confío más en mí mismo, me divierto más con mis amigos. Pensándolo bien, gracias a Dios por dejar que otros acabe con lo que era mío. Yo seguiré mi destino dejando la huella por donde piso. Me siento orgulloso, orgulloso de mí mismo, que pude dejar a la mujer que pensaba que por siempre estaría conmigo. Se ya dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Te dije adiós, este viaje no es de vuelta. Ahora dices que soy yo el malo, que te llamo cuando estoy borracho, que te acoso cada vez que subes algo, que lloro porque no puedo tenerte a mi lado. No me importa nada, tranquilo, sigue hablando, dejándome como lo peor que te ha pasado. Que lo nuestro todo fue un engaño, que ninguno de los dos estaba enamorado.